acompaña este espacio Nexo, Nexo, Nexo, Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito. Te cuento que este es el primer portal de noticias de las organizaciones sociales de Rosario y la región. Y desde este espacio te invitamos a conocer la vida cotidiana de diversas organizaciones que llevan adelante proyectos por una mejor calidad de vida social. Queremos compartir con vos estas historias que semanalmente publicamos en la sección Buenas Prácticas del Boletín Electrónico Enredando. Y en este andar haremos un recorrido por estos proyectos nacidos desde abajo, con la mirada puesta en los vecinos, los amigos, en el barrio, para construir entre todos, para que nosotros, las mayorías, tengamos posibilidades de vivir mejor. Vamos a caminarlos. ¿Nos acompañás? Estamos frente al Monumento a la Bandera, a pocos metros del inmenso río Paraná. Hoy te invitamos a entrar al Consejo Municipal para conocer el trabajo de la Asociación Civil Compromiso Vial por Úrsula y Carla. Los integrantes de la organización se llegaron hasta el Consejo para promover actividades sobre la conciencia y seguridad vial. La asociación se conformó luego de un trágico accidente de tránsito y sobre el dolor eligieron caminar otra historia, vinculada a la posibilidad de transformar esa realidad. Charlamos con Mónica y Lucila. Ellas nos cuentan sobre el trabajo de la organización. Nos empezamos a agrupar como familiares y amigos y teníamos esta inquietud de que queríamos hacer algo, digamos, con todo lo que nos había pasado para que nadie más o la menor cantidad de gente posible pase por lo que nosotros pasamos. Empezamos volanteando. Cuando se cumplió un año, nos contactamos con la gente de tránsito, empezamos a repartir volantes bajo el lema "El alcohol al volante mata". Amanece la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. Cuando se cumplieron 2 años del siniestro, plantamos 3 árboles en el lugar, ahí, Rivadavia y Santiago. Bueno, los árboles, uno dice "Verdad y Justicia", por Ursula Noz, el otro dice lo mismo por Carlos Alfaro, y el tercero dice una frase que es la que, digamos, nos lleva adelante a nosotros, que es "Quien se entrega a la tristeza renuncia a la plenitud de la vida". A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen, y en un soplo veo y hay todo un debate, por ejemplo, con el casco. También lo dicen con el alcohol. Bueno, de última, si me quiero matar, me mato. No, vos salís a la calle, es un acto social. Tenés la responsabilidad de los demás en ese acto. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Finalmente este año nos pusimos entre varios representantes de agrupaciones y logramos juntarnos, somos 16 organizaciones, en una organización que se llama Organizaciones por la Seguridad Vial. Todas las organizaciones estamos de acuerdo en que hay que trabajar paralelamente educación vial, controles estrictos, sistemáticos y prolongados en el tiempo y sanciones severas para los infractores. Amanece la ruta, no me importa dónde estoy. Según la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte para menores de 35 años. Se estima que en nuestro país mueren 20 personas por día. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Para comunicarte con los integrantes de la agrupación podés llamar al 0341-449-5936. Esos árboles tienen contornos, dame cuenta. Gracias por acompañarnos en este recorrido y si vas a conducir un auto, ponete el cinturón de seguridad. Si vas en moto o en bici, el casco. Y si vas a tomar alcohol, salí en colectivo. Chao. Nos encontramos en una próxima historia. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación, un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodo Tau para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.